Bolo 10. El análisis delictual. Conceptualización del análisis delictual. Definición. El análisis delictual es el conjunto de procesos y técnicas de análisis dirigidos a proveer información oportuna y pertinente relativa a hechos y correlaciones de tendencia delictiva al personal operativo y administrativo durante la planeación de acciones tendientes a prevenir y evitar actividades delictivas. Ayudar en los procesos de investigación, incrementar las aprehensiones de delincuentes, asignación de recursos y esclarecer los casos. Concepto. El análisis delictual es un concepto que carece de una definición estándar. Son muchas las interpretaciones que se pueden encontrar en la literatura a lo largo de su historia. Una de las más conocidas es aquella que se refiere a un conjunto sistemático de procesos analíticos, dirigidos a proveer de información oportuna y pertinente relativa a patrones de delitos y tendencias. Otra más moderna se refiere al estudio sistemático de delitos y problemas y otros temas relativos a la policía, incluyendo factores sociodemográficos, espaciales y temporales, para ayudar en la aprehensión de los infractores, reducción de la delincuencia, prevención de los delitos y evaluación del trabajo policial. Breve historia del análisis delictual. El término de análisis delictual fue acuñado, de acuerdo a lo señalado por la Fundación Paz Ciudadana, 2009, por Sir Robert Peel, fundador del Departamento de Policía de Londres, quien dio las primeras nociones de lo que sería el análisis delictual actual, al reconocer la necesidad de acopiar los registros de delitos y la información de los delincuentes. Otro hito notable en la configuración del análisis delictual es realizado por Auguste Boehmer, quien es denominado el padre de la modernización policial. Citado por la Fundación Paz Ciudadana, innovó el servicio de patrullaje policial mediante la revisión de reportes policiales y fomentó el uso de mapas con alfileres para representar cada delito, denominándolo pin mapping, y la creación de patrullas por distrito basadas en los índices de la criminalidad. Orland Winfield Wilson era un oficial de policía estadounidense, que más tarde se convirtió en un líder policial y autor de varios libros sobre vigilancia policial, y uno de los pioneros para profesionalizar al personal en análisis delictual e instaurarlo en los departamentos de policía. De acuerdo con lo señalado por, en 1963, como jefe del Departamento de Policía de Chicago, Wilson creó las secciones o unidades de análisis delictual. Estas eran responsables del estudio de los delitos de los informes diarios a fin de determinar la ubicación, tiempo, características especiales, similitudes con otros ataques y varios hechos significativos que pudieran ayudar a identificar, ya sea a un delincuente o la existencia de un patrón de la actividad delictiva. Estos avances en el mejoramiento del servicio policial trajeron consigo la modernización del servicio, y el uso de las tecnologías. De esta nueva forma de servicio policial surgió la necesidad de interactuar con la sociedad. Es así que nace la policía orientada a la solución de problemas, donde se formulan principios para el trabajo policial, especialmente orientados a la solución de problemas y la prevención del delito, naciendo así la policía comunitaria. En 1990 se crea la Asociación Internacional de Analistas Delictuales, creada para ayudar a los analistas de delitos de todo el mundo a mejorar sus habilidades, generar contactos valiosos, ayudar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, mejorar el uso del análisis de delitos, defender los estándares de desempeño y técnicas dentro de la profesión policial. Productos del análisis delictual. Se espera que el personal que trabaja en la sección de inteligencia de la Estación Policial Integral, que pueda producir informes, reportes y comunicar sus resultados a autoridades correspondientes, tanto al interior de la Estación Policial Integral como de otras instituciones públicas, de organismos civiles y a la comunidad en general, como también de generar los siguientes productos a través de los siguientes aspectos. El análisis delictual se centra en el estudio de los incidentes delictivos para identificar, en ellos, patrones, tendencias y problemas subyacentes. Analiza qué factores intervienen y de qué forma se pueden abordar para disuadir, detener o prevenir un delito. El resultado de este análisis es utilizado por la policía para el desarrollo de estrategias específicas que den solución a estos problemas. Quien realiza todas estas funciones es un analista delictual. Esta figura puede estar representada en uno o más policías. Lo que importa es que cuente con una serie de conocimientos y habilidades. Conocimiento de las leyes, de los procesos investigativos, de las estrategias policiales, de las técnicas y métodos usados en análisis delictual, que posea habilidades analíticas, estadísticas y comunicacionales. A partir del estudio exhaustivo de los delitos denunciados a la policía, el análisis delictual puede obtener los siguientes productos. Bruce, 2004. Entregar un diagnóstico de la criminalidad. Magnitud y tendencia. Constituir una fuente valiosa de información para tomar decisiones operativas y estratégicas. Apoyar un despliegue operativo eficiente, dar recomendaciones para implementar medidas de prevención. Preparar información para la comunidad, evaluar el impacto de estrategias de intervención específicas y proponer modificaciones para corregir los errores o desviaciones. Alimentar indicadores de gestión operativa, proveer o sugerir líneas de investigación. Identificar patrones y tendencias de delitos, posibles sospechosos o autores, relaciones entre sospechosos, posibles víctimas, perfil o características, concentración geográfica de delitos, concentración geográfica de factores de riesgo, problemas delictivos por sobre la ocurrencia de delitos, entregar información para esclarecer delitos, predecir la ocurrencia de delitos en el futuro. ¿Cuándo y dónde? El análisis delictual es una metodología que nos entrega resultados, informes y mapas, que dan cuenta de qué está sucediendo, qué días y horas, ¿en qué lugares o zonas? ¿Cuáles son los factores que posibilitan estos delitos? ¿Quiénes están involucrados y cuáles son las posibles intervenciones operativas adecuadas para dar solución a cada tipo de problema? Se podría decir que provee una herramienta de diagnóstico que nos entrega información de qué es lo que se debe hacer, cómo, cuándo, dónde, con quién y para qué. Esta herramienta se usa para focalizar cada problema específico, desplegar eficazmente las fuerzas operativas, realizar intervenciones policiales eficientes, aprehender delincuentes prolíficos o reincidentes, detectar y eliminar carreras delictivas, esclarecer y condenar, así como prevenir futuros delitos realizando un aporte concreto a la reducción de la delincuencia. Funciones básicas del analista delictual. La figura del analista, según la definición de O. W. Wilson en su publicación Police Administration es, quien se encarga de estudiar los reportes diarios de delitos graves para determinar dónde ocurren, a qué hora, sus características especiales, la semejanza con otros delitos y otros factores significativos que puedan ayudar a identificar al delincuente o la existencia de un patrón delictual. Hoy en día la función básica del analista sigue siendo la misma que enunciara Wilson, pero se le han ido agregando otras tareas propias de la evolución de las metodologías del análisis delictual y de los modelos de policías, gracias a una mayor disponibilidad de tecnología adecuada. Un resumen de las principales funciones que debe cumplir un analista son: identificación de patrones. Probablemente es la función más importante en el trabajo de un analista. Consiste en encontrar patrones en los casos reportados, en los delitos que comparten características similares y que sean recurrentes. Desarrollo y mantención de un sistema de almacenamiento de datos, desde la creación y poblamiento de una planilla de cálculo o base de datos relacional, con los datos más importantes obtenidos de los reportes policiales o denuncias. Análisis de las llamadas y solicitudes de servicios policiales. Esta función la hacen todos los analistas. Por lo general se almacenan en servidores en formatos especiales y necesitan de programas o rutinas específicos para exportar esta información a estructuras compatibles que maneja el analista en su computadora. Es una valiosa herramienta para analizar la demanda de servicios e identificar hotspots o zonas de mayor ocurrencia de un problema. Generación de reportes estadísticos. Probablemente es la función del analista más antigua, recurrente y conocida. Para muchos esta es la primera imagen que se tienen de la labor de un analista. Es una tarea importante cuando se quieren analizar las tendencias o variaciones positivas, negativas o neutras de los datos relativos a incidentes criminales. No se realiza diariamente, puede ser mensual, semestral o anual. Si las estadísticas son sobre cantidad de delitos, entonces se usarán como insumo para realizar análisis delictual estratégico. Cuando se refiere a otros indicadores, por ejemplo, la cantidad de oficiales operativos, entonces se usará para análisis delictual administrativo o análisis operacional. Búsqueda y análisis de sospechosos, se relaciona con la búsqueda, en las bases de datos existentes, de infractores o sospechosos, de individuos que compartan algunas características en común. El objeto de análisis es el delincuente, su modus operandi y sus posibles cómplices en el delito. SIG, Sistema de Información Geográfica, es una herramienta que este utiliza para realizar algunas funciones como la identificación y el análisis de patrones o tendencias, entre otros. Los SIG son utilizados para almacenar, organizar, analizar y visualizar todo tipo de datos, no solo incidentes o delitos, a través de capas, layer, de información. Participación en el CompStat. CompStat es un modelo de rendición de cuentas de la policía para la reducción de la criminalidad, la mejora de la calidad de vida y la gestión de personal y recursos, lo que permite a los responsables policiales identificar los picos en los delitos mediante estadísticas comparativas y hacer frente a esos picos con medidas policiales específicas. Su trabajo es preparar una sesión informativa sobre el número anual acumulado de robos a mano armada cometidos en cada distrito policial. Además, hará lo siguiente: calcular el porcentaje de cambio acumulado en los casos de robo a mano armada en cada distrito policial. Determinar el porcentaje de cambio de 28 días por distrito policial. Crear un mapa de densidad que muestre el cambio a partir de las ocurrencias de robo a mano armada del acumulado anual anterior y el acumulado anual actual. CompStat es una herramienta moderna, probada y eficaz en el análisis de información y proyección de políticas públicas en materia de prevención y seguridad. Herramientas que utiliza. Cuatro grupos de herramientas. El grupo Administración de Datos contiene herramientas para importar, limpiar, mejorar y enriquecer datos. El grupo Selección contiene varias herramientas de selección, entre ellas, una herramienta seleccionar capa por fecha y hora. El grupo Herramientas de Análisis contiene herramientas de análisis espacial para el análisis táctico y estratégico de delitos, así como para brindar apoyo a los investigadores que exploran las relaciones entre incidentes, sospechosos, ubicaciones y tiempo. El grupo Productos de Información contiene herramientas para compartir los resultados de los análisis como productos de información. Tipos de análisis. Un denominador común del análisis delictual es su metodología, que debe aportar información sobre las características de los incidentes, infractores y circunstancias que intervienen y recomendar de qué forma se pueden abordar estas situaciones, ya sean ocasionales, frecuentes, comunes, de alta connotación o graves, derivadas de un infractor prolífico, la existencia de organizaciones o asociaciones criminales. También mencionar que, según el análisis de reportes policiales de los hechos, tiene como objetivo mejorar la eficiencia policial para aprehender infractores, reducir delitos, identificar patrones delictuales o delitos en serie, así como predecir futuras ocurrencias de estos. Se busca identificar el perfil o características de las víctimas, sugerir líneas de investigación y esclarecer casos. Sepúlveda, 2009, página 65. Mencionar también que los tres primeros tipos de análisis táctico, estratégico y administrativo se definen genéricamente como análisis delictual por su foco de interés primario, el delito. Se utilizan para prevenir y reducir la comisión de delitos, aprehender a los culpables y recuperar la propiedad sustraída. Se recomienda utilizar estos tipos de análisis para delitos contra las personas y la propiedad, robos, hurtos, delitos sexuales, lesiones y homicidios, puesto que permite determinar quién, delincuente, está haciendo qué, delito, y a quién, víctima. Análisis delictual táctico implica analizar datos policiales para entregar información de dónde, cuándo y cómo ocurren los delitos. El objetivo del análisis delictual táctico es apoyar a los policías e investigadores a identificar y entender los patrones delictuales, sugerir líneas investigativas y proveer información que permita esclarecer casos. El objetivo del análisis táctico es generar una respuesta operativa rápida a un problema delictual que está ocurriendo en ese momento. Para lograr esto, es necesario primero identificar y analizar la situación, para entender las causas o factores que la están favoreciendo, para finalmente entregar las recomendaciones adecuadas. El rol del analista es detectar y describir patrones en los delitos para predecir futuras ocurrencias. Para identificar patrones, se deben leer diariamente todos los partes policiales, especialmente la parte narrativa de ellos, relato de los hechos, declaración de víctimas o testigos. Cada vez que se lee un parte o informe, el analista lo compara mentalmente con casos anteriores. La capacidad de recordar situaciones anteriores se va agudizando con el tiempo y la experiencia, con el fin de encontrar características iguales o similares, las que podrían indicar que estamos frente a un patrón de delito. Si existen antecedentes que nos indiquen que pudieron ser cometidos por una misma persona o personas, entonces estaríamos hablando de un delito en serie. Mencionar que un patrón es cuando existen similitudes en alguna de las características de un conjunto de hechos de un mismo tipo delictual. Para identificar un patrón, se debe revisar cuidadosamente el lugar donde ocurre, día y hora, perfil de la víctima o objetivo, características del sospechoso y el modus operandi. La detección de un patrón o una serie se informa en boletines o reuniones con el personal operativo y se espera como respuesta una acción dirigida e inmediata. Análisis delictual estratégico. Su interés se centra en los problemas delictuales a largo plazo y sus causas, las variaciones o tendencias de la criminalidad, aumentos, disminuciones, estabilidad, y los factores detrás de estos cambios. Un problema se define como un conjunto de eventos nocivos relacionados y recurrentes en la comunidad, que el público espera que la policía les dé solución. Un problema es un conjunto de actividades delictuales relacionadas que ocurren a lo largo de varios meses o años. Un problema puede estar compuesto por patrones múltiples, series, hotspot, hot targets. Por ejemplo, cuando tenemos varias series de patrones de un mismo tipo de delito, cometidos por distintos infractores en un lapso de un año, y que persiste a pesar de que se ha logrado capturar a algunos sospechosos. Los problemas se pueden clasificar según dos criterios: el ambiente o entorno en que se dan y el comportamiento de los involucrados en el problema. El entorno regula la disponibilidad de víctimas u objetivos. Los ambientes poseen dueños o controladores que son importantes para solucionar problemas. Se distinguen 11 tipos distintos de ambientes: residencial, recreacional, oficinas, comercio, industrial, agrícola, educacional, servicios sociales, vía pública, transporte y abierto. El comportamiento de las personas permite conocer el tipo de daño, la intención y relación entre víctima y victimario. Se pueden distinguir 6 tipos de comportamientos: predatorio, consensual, conflictivo, incivilizado, peligroso y uso inadecuado de los servicios policiales. La mayoría de los problemas se caracterizan por pertenecer a un único tipo para cada uno de los criterios anteriores, aunque existen otros que pueden involucrar más de un tipo de ambiente y barra o de comportamiento. El resultado del análisis se comunica habitualmente por medio de informes estadísticos con gráficos y mapas. La respuesta se asocia con el diseño de políticas y estrategias para solucionar un problema delictivo en el mediano y barra o largo plazo. Análisis delictual administrativo. El foco de interés no está ni en patrones ni en tendencias. Su trabajo es preparar informes estadísticos, propuestas para obtener recursos, evaluar la viabilidad de futuros proyectos y preparar presentaciones para charlas con la comunidad. También sobre el análisis delictual administrativo se puede mencionar que es la presentación de las conclusiones relevantes de la investigación y análisis de los delitos o problemas, considerando los intereses legales, privacidad y confidencialidad, políticos, temas gremiales, preocupaciones electorales, y prácticos, complejidad y extensión de la información, para informar a audiencias dentro de la administración de policía, gobierno local, y ciudadanos. El análisis administrativo es un proceso de selección de las conclusiones más importantes e interesantes sobre análisis delictuales previos, táctico o estratégico, y la presentación de esta información en la forma más apropiada para cada audiencia. El principal propósito de este tipo de análisis es difundir información a personas o grupos determinados, a diferencia del análisis táctico y estratégico, donde la audiencia generalmente son policías operativos o supervisores. El análisis administrativo se destina principalmente para los administradores y el personal de mando, funcionarios del gobierno local, los medios de comunicación y los ciudadanos. Análisis de investigación criminal. Se ocupa en delitos como homicidio, violación y secuestro, los que se presume forman parte de una serie de delitos del mismo tipo. La principal fuente de información es el análisis del lugar del hecho. En este tipo de análisis se crean perfiles psicológicos y de comportamiento de los sospechosos y de las víctimas. Se analiza la posible relación entre las víctimas o características que comparten. Con esto, se puede tratar de identificar al autor o a la posible siguiente víctima. Análisis de inteligencia. Su objeto de estudio son las relaciones entre personas, hechos y organizaciones. Se utiliza en delitos como narcotráfico, lavado de dinero, pandillas, terrorismo u organizaciones criminales de robo de vehículos. Se alimenta de información obtenida mediante vigilancias especiales, escuchas telefónicas, datos de informantes, tráfico telefónico, movimientos bancarios, etc. Análisis operacional. Este análisis es un producto interno para la policía y está relacionado con la gestión policial. Entre las tareas que debe realizar el analista se encuentran: conocer cuánto personal se necesita para cada servicio y cómo distribuirlos en tiempo y espacio, división de territorio y turnos, cuantificar la demanda y oferta de los servicios policiales para justificar una petición de aumento de personal, vehículos u otros recursos. Teoría del triángulo del delito. Proviene de una de las principales teorías de la criminología ambiental, la teoría de las actividades rutinarias. El triángulo interno representa la idea de que un delito ocurre cuando un delincuente y una víctima u objetivo se reúnen en un mismo tiempo y lugar. Con la aparición del análisis enfocado a los problemas se agrega a esta figura un triángulo externo que simboliza a las personas que podrían ejercer control sobre los tres elementos de la figura interna: delincuente, víctima y lugar. De acuerdo a esta teoría, la ausencia de control en algunos de estos elementos genera la oportunidad para la comisión del delito. Esta teoría es muy importante para el análisis delictual, porque permite focalizar acciones para prevenir la ocurrencia de delitos futuros mediante el análisis y cambio en alguno de estos seis aspectos. Víctima barra objetivo. El controlador en este caso, por lo general, es la misma persona que se autoprotege, cuida sus pertenencias, cuida a su familia, amigos, compañeros de trabajo. La presencia de otras personas cumple el rol de guardián, incluyendo a la policía y personal de seguridad privada. Delincuente. El controlador es alguien que lo conoce bien, o que está en posición de ejercer control sobre sus acciones, tales como sus padres, profesores, amigos y otros. Lugar. El controlador es el administrador, dueño, diseñador, alguien que tiene la responsabilidad de vigilar o cautelar un lugar. El análisis delictual en Bolivia. Todos los países del mundo tienen una forma particular de contrarrestar el crimen y la violencia, desde medidas de prevención personal hasta el uso de software especializado, técnicas y estrategias que permiten a sus ciudadanos gozar de las garantías que les dan sus normas. Muchas de estas técnicas se basan en la gestión de la información y georreferenciación del delito, procesos que implican el uso de recursos personales, materiales y económicos, lo que vale afirmar que hay una relación directa en una mayor inversión en medidas de contención del crimen y la reducción de la sensación de inseguridad. En América Latina, desde la implementación de la policía comunitaria, se ha consolidado una filosofía de trabajo, para que el policía de patrullaje se acerque al vecino y este pueda informar dónde existe mayor probabilidad de inseguridad, para así definir las estrategias policiales para la reducción / eliminación de dichos problemas. Pero debido al distanciamiento entre policía y comunidad, que no es generalizado, derivado de factores económicos, políticos y sociales, esta interacción no revela una información fidedigna de hechos negativos para la sociedad. Como consecuencia, no se logra la tecnificación del análisis de los delitos. En Bolivia, la lucha contra la delincuencia sigue empleando procedimientos rutinarios, tal como se hacía en la década de los 70, con la salvedad que se ha mejorado la comunicación y el Internet. Las redes sociales se han convertido en uno de los instrumentos más utilizados en la interacción policía-comunidad, pero el policía continúa patrullando por toda la jurisdicción, sin conocer la dinámica, evolución, tendencias y patrones delictuales, que desde una perspectiva operativa, representa un desgaste físico, desaprovechando recursos. Si bien se hace uso de los sistemas de inteligencia, estos servicios desde hace un tiempo, vienen siendo utilizados únicamente en la monitorización de desórdenes sociales y no así en la lucha contra la inseguridad ciudadana. El análisis criminal puede ser considerado una actividad con un fin en sí mismo para generar información para tomar decisiones, y también como una función indispensable que colabora en los desafíos que enfrentan instituciones de la región al intentar reducir los delitos y sus consecuencias en la sociedad, generando conocimiento sobre qué sirve y qué no, y por qué. El análisis delictual es una técnica fundamental y neurálgica para la labor eficaz de la policía, tanto en el ámbito operativo como estratégico. Los analistas estudian los datos para detectar posibles tendencias y conexiones o relaciones entre varios delitos perpetrados en distintos lugares, y elaboran los análisis para prestar apoyo a las actividades operativas de la policía, pero requieren de la tecnificación y el uso adecuado de la información, para cumplir con sus objetivos para los cuales fueron concebidos.